Hoy nos vamos a clavar en una novela que la verdad me pareció fuertísima. Es Animales Pequeños, de la autora española Mercedes Duque Espiau. Uf, sí, fuerte es la palabra. Y la misión de hoy no es solo contarles la trama, sino de verdad desmenuzar este retrato, que es brutalmente honesto, de una generación que se siente a la deriva. Totalmente. Vamos a hablar de alienación, de estas amistades que están en el límite con la codependencia. Y de una rebelión constante contra el propio cuerpo. Exacto. Toda esta rebelión la vemos a través de Rita, que es la protagonista, una joven española que vive en Londres. Pero no el Londres de las postales, ¿eh? Para nada. Es un Londres gris, lluvioso y profundamente solitario. Ella está, pues, resentida, desencantada y su presente se le está cayendo a pedazos, literal. Y a través de su crisis vemos también la de su mejor amiga, Liz, y la de su hermana, Eva. Es un ecosistema de mujeres que están a punto de romperse. Un punto de quiebre total. Pues arranquemos, porque la novela, como decíamos, no se anda con rodeos. La primera escena es un golpe directo. Directo al estómago. Rita está en el baño de un antro, uno que se llama Heart to Heart, con un bartender mexicano. Ni siquiera sabe cómo se llama él. Y el lugar es un asco. Ella misma dice que el suelo es un pantano. ¿Un pantano? Esa descripción es clave, ¿no? Sí, claro. No es solo un detalle para dar asco. Es el escenario perfecto para su estado mental. La interacción que tiene ahí es una transacción. Cero afecto. Cero. Puramente física. De hecho, él sirve unos tragos a los que llama, con una vulgaridad muy específica, mamadas. El encuentro es súper rápido, mecánico y termina con él, pues viniéndose dentro de ella sin avisarle. Que es la anulación total de su agencia en ese momento. Es tremendo. Y la respuesta de él, cuando ella obviamente le pide lana para la pastilla de emergencia, el tipo le sale con una frase que es el colmo del cinismo. A ver. Es que no tengo suelto, o como diríamos aquí, no traigo feria. No, bueno, ¿qué frase? Es que en esa frase se condensa toda la precariedad, la económica, la emocional, la de todo. Totalmente. Y lo interesante es que esa precariedad no es nada más un rasgo de Rita. Es el eco de algo mucho más grande. Claro, de toda una generación. Sí, de esos jóvenes españoles que con la crisis del 2008 tuvieron que emigrar en masa. Iban buscando un sueño y se toparon con la realidad de las chambas basuras, de una soledad inmensa. O sea que Londres no es solo el fondo de la historia. No, para nada. Londres es el símbolo de una promesa rota. Rita no fue a triunfar, fue a sobrevivir, y apenas lo está logrando como camarera junior. Su vida es la antítesis del éxito. Y su círculo cercano lo refleja. Su amigo y jefe, Marek, este chico polaco. Que es más su cómplice de fiesta que otra cosa. Exacto. Su cómplice de evasión. O ese plan de vamos a conseguir coca con un dealer que le dicen el albano. No es que busquen divertirse. No, están buscando anestesiarse, activamente. Sí. Y la autora, Duque Espiau, tiene un talento increíble para hacerte sentir esa anestesia a través de la ciudad. Hay una metáfora genial. ¿La del bus? Esa. Rita va en un bus invernadero donde llueve dentro. Buenísimo. Es que no es solo el clima de Londres, ¿sabes? Es una descripción perfecta de su depresión. Ni siquiera en un lugar que debería ser un refugio, como el transporte, está a salvo. Lo de afuera se le mete hasta los huesos. Y esa sensación de no tener refugio, de estar a la intemperie, pues se filtra a lo más íntimo, a sus relaciones. Sobre todo a la que parece ser su único pilar, su amistad con Liz. Ay, la relación con Liz. Ese es el corazón oscuro de la novela. Sí. Cuando la historia empieza, Liz está hundida en una depresión que la tiene en la cama jugando buscaminas todo el día. Y describe su escritorio como un accidente acordonado. Exacto. Un caos total que contrasta brutalmente con el escritorio casi vacío de Rita, que es, pues, su propio vacío existencial. Es que su amistad nació de ahí, ¿no? Del vacío. Se conocieron en la secundaria, las dos sintiéndose invisibles. La novela dice que eran como dos plantas simbióticas. Se necesitaban para sobrevivir a la soledad y, en el caso de Liz, a su familia, que describe como un matrimonio patológico. Pero lo que empieza como simbiosis de supervivencia se puede convertir en otra cosa, ¿no? Claro. En el presente de la novela, esa conexión se está pudriendo. Y el punto de quiebre es justo después de la escena del baño. Rita, aterrada por la idea de estar embarazada, le pide a Liz que la acompañe a la farmacia. Es una llamada de auxilio. Y Liz la rechaza. Le da excusas súper banales, que se tendría que vestir, que hace mucho viento. A ver, aquí me surge una duda. Ajá. Desde la perspectiva de Rita, es un abandono absoluto, una traición. Pero, ¿no será que Liz simplemente ya no puede más? O sea, quizá Rita está tan metida en su caos que no ve que su amiga también se está ahogando. Es una excelente pregunta. Y creo que en la novela juega justo con esa ambigüedad. No hay una víctima y una victimaria claras. Cierto. Para Rita es un abandono, sí, porque su amistad se basaba en ese pacto de rescate mutuo. Pero si lo ves desde afuera, Liz también está mandando señales de auxilio que Rita, en su pánico, pues no registra. La simbiosis se volvió tóxica. Exacto, porque ya no se ven la una a la otra, solo ven el reflejo de su propia necesidad. Y si Liz es el ancla que se rompe, su hermana Eva es como el faro inalcanzable. ¿O eso parece al principio? Sí. Ella es la niña prodigio, la editora exitosa, la que tiene una vida perfecta y bajo control. Es todo lo que Rita no es. El modelo contra el que se mide y siempre pierde. Justo. Pero aquí es donde la novela se pone buenísima, porque esa fachada de perfección se viene abajo con una sola noticia. Eva está embarazada. ¿Y el detalle demoledor? El detalle demoledor es que su novio, Andy, tiene, según los médicos, solo un 1% de posibilidades de ser fértil. ¡Boom! Adiós control absoluto. La biología, lo incontrolable, irrumpe y destroza esa narrativa de la vida perfecta. Y eso cambia por completo la dinámica de poder entre ellas. Por primera vez, Eva se muestra vulnerable. Le pide a Rita que se quede a dormir. Y la novela lo describe como un ruego, no como una petición. La hermana perfecta necesita desesperadamente a la hermana caótica. De repente están en un territorio nuevo, uno de igualdad en la crisis. Entonces tenemos estas relaciones clave que están implosionando. Y el hilo que conecta todo es el cuerpo. El cuerpo como un campo de batalla. Absolutamente. El pánico de Rita al posible embarazo no es solo miedo a la maternidad. Es pánico a perder el último cachito de control que le queda sobre su vida, que es su propio cuerpo. Y esa frase de su madre que se le repite en la cabeza. Si hay sangre, no hay embarazo. Sí. Es casi un mantra, un intento mágico y desesperado de imponer un orden biológico en medio de su caos. Y ese miedo se dispara cuando por fin va a una clínica de salud sexual con Liz y ella le confiesa que tiene VPH por una infidelidad de su novio. Para Rita, esa noticia es una bomba. Le desata una paranoia terrible. La idea de la infección silenciosa, de que su cuerpo la puede traicionar sin que ella se dé cuenta, la aterroriza. Y es que para Rita el cuerpo no es una fuente de placer, es una fuente de riesgo. Se ve clarísimo en cómo vive el sexo. No es intimidad para ella. Para nada. Es un acto de rebelión o de autodestrucción, o a veces las dos cosas juntas. Como en la cita con el tipo de Tinder, Dalir 30. Uf, ese tipo. La trata con una condescendencia que cala hondo. La llama chic y polluela, que sería como si aquí le dijeran morrita o chavita, pero con un tono paternalista, insoportable. Sí, la infantiliza. Le anula la identidad desde antes de tocarla. Y esa violencia verbal escala a la física. En el clímax de la cita, la fuerza a practicar el sexo oral. Y la reacción de Rita no es hablar, es pura visceralidad. Le escupe en el ombligo. Es un acto animal, preverbal. Es su forma de recuperar su agencia. Es un no rotundo dicho con el cuerpo, porque la voz ya se la habían quitado. Es que para ella, como dice en un momento, frío y sexo se asemejan. Lo busca no por placer, sino como un trance, como una forma de castigarse o de sentir algo tan intenso que acalle todo lo demás. Es una lucha constante. Y esa lucha se contrapone de una forma poética y brutal con una fantasía que tiene. La de las ciervas. Sí, está obsesionada con la idea de que los venados hembra tienen una especie de compuerta en el útero que pueden abrir o cerrar a su gusto para decidir si un embarazo sigue o no. Para ella, esa es la máxima utopía. El control biológico absoluto. Un poder sobre su cuerpo que siente que le ha negado por completo. Con todo esto rompiéndose, la guerra interna, las relaciones, el colapso total era inevitable. Y el derrumbe final es vertiginoso. Sí, rapidísimo. Empieza, cómo no, por la chamba. su amigo Marek es arrestado por robar en el restaurante. Y a ella se la llevan como cómplice. Y durante las horas que pasa detenida, nadie la llama. Y ese silencio le detona un sentimiento de abandono que la regresa a su adolescencia, la soledad más absoluta. Luego, la ruptura con su hermana. Eva decide tener al bebé. Para Rita, esto es una traición. Siente que pierde a su hermana, que se le entrega esa vida normal, burguesa, de la que ella se siente excluida. Es otra puerta que se le cierra. Y entonces la confrontación final con Liz, ¿qué es? Es simplemente devastadora. Liz por fin explota. Le echa en cara lo del BPH y la acusa de no haberle escuchado en meses. Y le lanza esa pregunta que es como una daga. ¿Has prestado atención a algo de lo que he dicho? Y la respuesta, claro, es no. Rita no ha podido. Y en un último intento desesperado por revivir algo, Rita compra unos boletos de avión para ir a un lugar mítico de su pasado, la Cala de los Resucitados. Un lugar que simbolizaba su amistad. Es un gesto casi infantil, como querer volver a un tiempo donde todo estaba bien. Y es ahí donde Liz le da el golpe de gracia. Con una frialdad que te congela, le dice, ese sitio es un parking, Rita. ¡Uf! Le derrumba el último mito que sostenía su relación. Les quita la magia, la nostalgia y les deja solo la cruda realidad. Ese lugar idealizado, pues, ya no es real. O nunca lo fue. La frase, ese sitio es un parking, es de una crueldad demoledora. Es como si Liz no solo terminara la amistad, sino que le prendiera fuego a todo su pasado. Pero también es un acto de honestidad radical, ¿no crees? Liz está destruyendo una mitología que las mantenía atrapadas. Y remata con la pregunta que es la tesis de toda la novela. Dime la verdad, Rita. ¿En serio te parece que aún nos conocemos? Ahí está. Es el reconocimiento final de que la simbiosis la cegó. Se alimentaron tanto la una de la otra que dejaron de verse como individuos. Y con eso se acaba todo. Rita empaca una mochila y se va del departamento a la calle, literal. Y al irse, en su escritorio vacío queda un dibujo que había hecho de dos mapaches. La descripción es brutal. Los animales se están devorando el uno al otro hasta convertirse en un monstruo hecho de pedazos de sí mismo. No se me ocurre una mejor metáfora para su amistad. Es la imagen perfecta. Lo que empezó como una simbiosis para sobrevivir se convirtió en una relación caníbal. Se consumieron mutuamente hasta que no quedó nada. Entonces, ¿qué nos queda al final? Una soledad absoluta. Rita pierde su trabajo, su amiga, su hermana. La novela la llama una hija de puta desertora, huyendo de los escombros de su vida. Así es. Y no hay moraleja, ¿eh? No hay final feliz ni solución fácil. Lo que la novela ofrece es un diagnóstico increíblemente potente y certero de la alienación moderna, del dolor que nace cuando se pierde la comunicación. Y de cómo estas amistades tan intensas, casi fusionales, corren el riesgo de devorarse a sí mismas. Exacto. Es una exploración crudísima sobre la identidad, la soledad y la búsqueda de un lugar en un mundo que parece no tener espacio para gente rota como Rita. Y creo que la historia de Rita y Liz, con esa imagen de los mapaches, nos obliga a mirar nuestras propias relaciones. Totalmente. Nos muestra cómo una conexión que se siente vital, que se siente como el aire que respiras, puede volverse asfixiante. Y esto nos deja con una pregunta bastante incómoda para reflexionar. A ver, ¿cuál? ¿Será que los lazos que consideramos más fuertes son en realidad los que corren el mayor riesgo de destruirse desde adentro cuando no les dejamos el espacio suficiente para respirar?